Vecinos se reunieron ayer para analizar qué fue todo este encuentro que tuvieron aquí en Viedma, y esta asamblea se realizó en Sierra Grande. Y lo tenemos a Gustavo Cifuentes con nosotros para poder charlar un poco más de todo esto, que ha sido una jornada, me imagino, muy intensa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda aquí en Radio Encuentro, Gustavo. ¿Qué tal? Buenos días, Walter. Buenos días para toda la audiencia. Y bueno, a nosotros también nos quedó la misma sensación que vos, y seguramente ahí en el video se expresa claramente, ¿no? La soberbia con la que nos atendió ayer el gobernador y la legisladora Roxana Fernández, que fueron, digamos, los dos responsables que charlaron con nosotros y que nos escucharon en esta demanda clara que le hacíamos, ¿no? De que era necesario de que se acercaran a Sierra Grande y que asuman el compromiso ese que le planteamos, ¿no? Por un lado, que no despidan a nadie, que no dejen suspendido a ningún trabajador de la minera y que se solucione lo más antes posible el problema del agua, que realmente en estos últimos días se ha profundizado, o por lo menos se ha hecho notar un poco más, ¿no? La necesidad de tener agua. Un problema del agua que nosotros recordábamos ayer aquí, mientras ustedes venían de viaje, que ya no era la primera vez que se movilizaban hasta Casa de Gobierno, sino que es un tema que vienen reclamando hace tiempo. Por eso también este pedido de que por favor se acerque el gobernador, ¿no? Claro. Nosotros estamos ahí en Viedma, bajo esas circunstancias, y ayer también movilizados hasta las 9:30 de la noche, más o menos, porque durante todos estos 9 meses nos han hecho cosas, ¿no? Entonces, pero el gobernador se enoja o se pone mal predispuesto para recibirnos, pero en realidad nosotros estamos movilizados por la inoperancia del gobierno provincial, porque durante todos estos 9 meses no ha podido lograr que se solucione el problema, o que por lo menos el Estado provincial tenga una presencia contundente en Sierra Grande, que está bajo una emergencia hídrica. Esto es así, no es porque a nosotros se nos ocurra movilizarnos, o porque tengamos ganas de dejar a nuestra familia, o porque tengamos ganas de estar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche inmovilizado. La verdad que esto tiene que ver con la desidia en la que el gobierno provincial nos ha puesto, ¿no? Uh-huh. Ayer nos enumeraba las cosas que habían hecho y los fallidos intentos que han tenido con esta licitación para arreglar el acueducto, y durante todos esos intentos fallidos del gobierno provincial, en el medio estaba la gente, ¿no? Entonces, obviamente que la bronca de la gente va a ir acumulándose y creciendo si el Estado no está presente. Y eso es lo que ayer le decíamos y le resumíamos al gobernador, ¿no? De que era necesario que el gobierno provincial tome acciones concretas para que la emergencia hídrica que estamos pasando, por lo menos el Estado provincial, se haga notar con su presencia, ¿no? Y Cifuentes, ¿cuál fue el resultado de la asamblea que anoche tuvieron con los vecinos? ¿Cómo sigue esto? Que es una lucha que ustedes saben que ayer tenía un punto de inflexión importante a partir de esto, de buscar que por favor haya respuestas, pero se continúa. ¿Cómo se va a continuar? Sí, nosotros llegamos de Viedma ayer aproximadamente 7:30, 8 de la tarde, y nos esperaban un nutrido grupo de personas en el CNI municipal para, bueno, escuchar un poco lo que traíamos y coordinar a ver de qué manera seguíamos con estas actividades. Nosotros fuimos claramente a pedirle al gobernador de que el día jueves, cuando nos volvamos a reunir con todos los vecinos acá en Sierra Grande, a las 6:30 de la tarde, estuviera él en principio o algún funcionario provincial, porque hoy íbamos a terminar de armar un petitorio donde contemplaba todo el pedido y la necesidad que tiene el pueblo de Sierra Grande. Así que, como el gobernador claramente dijo que no va a venir, el próximo jueves nosotros nos estaremos juntando con algún funcionario provincial para expresarle las necesidades y nuestra demanda claramente, para que durante estos 4 meses que va a llevar el arreglo del acueducto, el Estado tenga presencia en Sierra Grande, ¿no? Y algunas cosas claras que le vamos a pedir, y que ayer se lo adelantamos al gobernador, es que haya mayor distribución de agua con camiones cisterna, que se puedan tener agua mineral para las personas que lo necesitan, que haya una mejor distribución de agua mineral para las familias que lo necesitan, que haya una distribución de tanques para los días que tenemos agua mineral las personas que no tienen tanque y tienen conexión directa y no pueden comprar un tanque, lo puedan acumular agua ahí. Bueno, seguramente se me está olvidando alguna otra cosa más, pero en definitiva tiene que ver con eso y que también haya una declaración de salud pública para que también haya un acompañamiento en esto, porque sabemos, y de hecho en estos 9 meses hemos tenido dificultades con la salud de algunas personas, entonces también era necesario declarar la emergencia en salud para que bueno, los recursos en salud pública también lleguen lo más rápido posible, ¿no? Desde sus fuentes, ¿cuál es la situación hoy en Sierra Grande para que se pueda dimensionar acá en Viedma? Capaz que a esta hora hay algún vecino regando la calle. Así es la cosa, y estamos en la misma provincia. Hoy en Sierra Grande, ¿cuál es la situación? ¿Tienen agua cada 2 días? ¿Se corta? ¿Cómo lo podemos graficar? Y para que pueda entender aquí el vecino por qué se movilizaron, por qué están también enojados, entendiblemente enojados, porque ven que pasan los meses y las obras no se cumplen. Nosotros, el problema del agua se origina cuando en temporal del mes de abril del 2014 se rompe el principal acueducto que abastece Sierra Grande y La Minera, que es el acueducto de Los Berros. Nos quedamos abastecidos de un acueducto que viene por Arroyo Ventana, pero ese acueducto, cuando hay algún temporal, como el que pasó el fin de semana pasado, genera inconvenientes porque es un acueducto muy viejo que tiene muchas dificultades para distribuir el agua, se corta y bueno, no tenemos agua por días, ¿sí? De todas maneras, ese acueducto cuando funciona nos distribuye agua cada 2 días aproximadamente por hora y por barrios, ¿sí? Pero bueno, a veces la empresa ARSA tiene algunas dificultades para la distribución en cuanto a la organización de su personal, no sé cuál será el inconveniente, que, bueno, a veces no distribuyen en el horario que corresponde, o a veces hay algunas filtraciones o pérdidas que no se pueden solucionar que generan inconveniente, ¿no? Lo cierto es que en el día de hoy ese acueducto se normalizó, por lo tanto estamos teniendo algunos barrios con agua, pero con muy baja presión. Por lo tanto, aquellas personas familias que no tienen tanque o reserva, o como piletas, por ejemplo, reciben un poquito de agua y se corta, ¿no? Con lo cual me imagino que mucho vecino, vecina de Sierra Grande, debe ya, cada vez que llega el agua, lo llena botellas, baldes, todo. Claro, el problema es que no está claro el horario de llegada del agua. Entonces tiene que estar atento durante todo el día a ver en qué momento llega ese ratito de agua, ¿no? Entonces parece que quedamos bien también de la empresa ARSA, que a veces es muy desprolija en este sentido, ¿no? Que es otra de las cosas que nosotros demandamos, que haya mayor comunicación con la empresa y que frente a una contingencia o a una emergencia de alguna familia pueda estar ARSA con un camión asistiendo a esa familia, ¿no? Ayer, durante estos días en las asambleas, muchas familias han planteado que tienen hijos y que tienen pibes chiquitos y a veces pasan 3 o 4 días sin agua y eso no se puede tolerar, no se puede aceptar. Así que esas son las cosas que tenemos que también como vecinos y como ante una emergencia con el Estado coordinar para que no suceda, ¿no? Así que bueno, nosotros en estos momentos Sierra Grande tiene más o menos el agua normalizada en la cañería, y sobre todo con esta movilización que tuvimos ayer, parece que es así, ¿no? Que cuando nos movilizamos aparece el agua también. Ayer tuvimos agua casi todo el día en los distintos barrios y bueno, pero de todas maneras vamos a continuar movilizados porque sabemos que esto, si el Estado no está presente y no coordina, vamos a tener muchas dificultades, ¿no? Teniendo en cuenta también que ahora dentro de poco empiezan las clases, empieza toda la actividad institucional de muchas familias y esto va a generar también inconvenientes, ¿no? Ni hablar. Gustavo, ¿el jueves a qué horas se estarían reuniendo y no les confirmaron si iba a ir alguien o quién, no? No. Nosotros nos vamos a juntar el jueves a las 6:30 en el cine municipal. La convocatoria ya se está haciendo por diferentes medios radiales, para todos los vecinos, para toda la comunidad, para todas las familias mineras también que pasaron algunos días feos ante esta noticia de la suspensión. Y supuestamente alguien va a ir, pero no sabemos quién. del gobierno provincial que tome nota de todas estas demandas y que podamos hablar cara a cara con los vecinos para que la comunicación sea un poco más fluida y concreta, ¿no? Porque por ahí en el medio, en estos últimos tiempos, estaba siendo de interlocutor el municipio y a veces había muchas contradicciones, ¿no? Y lamentablemente eso también, que el municipio se encuentra en una interna con el gobierno provincial que a veces no hace pagar el pato a nosotros. Entonces nosotros queremos tomar la rienda de la situación y dejar de tener al municipio como interlocutor, porque evidentemente todo lo que no pudieron hacer en estos 9 meses, nosotros los vecinos lo hicimos hacer, ¿no? Sierra Grande tiene, Gustavo, ¿cuánto? ¿10.000 habitantes? ¿8.000? Un poquito más de 10.000 habitantes, sí. Bueno, estaremos atentos a lo que se vaya dando. Desde ya muchas gracias y quedamos, sobre todo seguramente el viernes estaremos molestando de nuevo para ver qué resultó de ese encuentro el día jueves. Esperemos que vaya alguien a la altura de la circunstancia, que no envíen, ¿no?, a un cartero. Esperemos que sea así. Abrazo grande. No, gracias a ustedes por el acompañamiento de siempre y bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias. Hasta pronto. Gustavo Cifuentes, uno de los vecinos autoconvocados en Sierra Grande.